escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y toda mi gente grande, ¿cómo están ustedes? ¿Me escucharon muy fuertecito? Salimos con todo el volumen. Eso significa que estamos, ¿no es cierto?, en el programa con toda la fuerza para ustedes, mis gente grande que están en la sintonía. Muchas gracias. Gracias por estar ustedes en la sintonía en su programa de los jueves. Este programa que yo siempre les digo que es el más esperado por ustedes, porque ustedes me lo han contado. Ustedes que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, donde la alegría de sus recuerdos, estos recuerdos hermosos, vuelven a todos ustedes a través de su programa Gente Grande, que ya está al aire para todo, pero el río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, por supuesto, por espacios FM 107.3 y en la señal que es para el mundo entero, el www.espaciosfm.cl. Les invitamos, como siempre, a acompañarse con nosotros, escuchándonos en tu radio amiga en espacios FM 107.3. Gente grande. Although the sun is gone, I'll try to carry on. Although you won't be with me, and when school's through, I'll still be loving you. Our 9 months can't be so long. You I'll hold and dream of that wonderful day when I'll hold you again and dream of heaven then and think that time was not so long. Oh, I love no one but you. My love belongs to you. Someday I hope to marry you.

el día que yo muera. Quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tendrá que recordar. Y con la brisa crepuscular, mis cenizas navegando al azar, sobre tu cuerpo se han de impregnar, para volverte a acariciar. Mis cenizas son recuerdo de un amor que en una hoguera se quemó. Aún mis pasos estarán. Mis cenizas son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. Y, oiga, mi gente grande, sabe usted, hace bastante calor, ¿eh? Pero igual está un poquito así como abochornado, como decimos, pero está caluroso aquí adentro. Oiga, les tengo una novedad, no sé si será novedad, yo creo que no es novedad, porque tenemos aquí una visita, ¿no es cierto?, que nos va a entregar una información sobre este tema de los presupuestos participativos, ¿ya? Porque, como ustedes bien sabían, en el día de ayer deberíamos haber tenido una mesa barrial, o llámelo usted reunión nomás, diga nomás, sí, ¿ya? Pero eso no se realizó porque ustedes saben que hubo un paro, ¿no es cierto?, en el sector público, así que duró 2 días esa cosa del paro. Así que por eso no se realizó, pero aquí está la persona indicada quien no le va a dar a cada uno de ustedes que están en la sintonía, mi gente grande, mis adultos mayores, vecinos y amigos, le va a dar las explicaciones de qué es lo que pasó y por qué no se realizó, ¿no es cierto?, esa mesa barrial. Estamos con... Muy buenas tardes, don Erasmo. Buenas tardes a los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Bueno, como ya nos presentamos el jueves pasado, ¿cierto? Mi nombre es Michelle Díaz Martínez, soy parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción, que está trabajando un programa piloto llamado Presupuestos Participativos, como usted bien nos contó. Y la idea de esta iniciativa, ¿cierto?, a nivel comunal en Concepción, es que podamos invitar a los vecinos y vecinas de Pedro Río Zañartu como sector priorizado de acá de la comuna a participar y a decidir en lo que se va a invertir parte del presupuesto municipal. Exacto. Que sean ustedes mismos vecinos de Pedro Río Zañartu, vecinos y vecinas, quienes nos digan y en base a sus elecciones aquellos desafíos que ustedes quieren mejorar y en el ámbito de cultura, ¿cierto?, de deporte, de seguridad y cultura y recreación. Entonces, en estas áreas ustedes pueden proponer ideas para que generemos proyectos y se les puedan financiar iniciativas por un monto de 4 millones. 4 millones de pesos. Y como conversábamos jueves pasado sobre este tema, usted, mi gente grande, usted, mis adultos mayores, vecinos y amigos de Pedro del Río Zañartu, es muy importante que asistan ustedes, ¿no es cierto?, a estas mesas barriales, porque ahí van a tener toda la información de qué se trata esto, porque en realidad hablamos de presupuestos participativos, pero lo entendemos re poco, digamos, en el sentido en qué vamos a invertir esos 4 millones, digamos, que están. Bueno, pero eso es para el bien de la población Pedro del Río Zañartu, que es muy importante. Esta mesa barrial que deberíamos haber realizado en el día de ayer es la que corresponde de la calle La Torre hacia el río Biobío. Sí. ¿Cierto? Sí, ese es el territorio 1. Es el territorio 1. Como bien comentamos el jueves pasado, ¿cierto? Pero del río Sañartu fue el sector, el barrio, ¿cierto? De la comuna de Concepción, que se priorizó por parte del municipio para ejercer este programa piloto. Ya, por lo tanto, con la finalidad de que los recursos de los proyectos, ¿cierto? Porque hay 16 millones que se están destinando para este programa piloto, para que no se concentraran en solo una parte de Pedro del Río, se decidió generar una cierta división de Pedro del Río, en la cual quedó dividido en dos. Ya el territorio 1 corresponde de calle Las Torres hacia la costanera, y el territorio 2 desde la calle Las Torres, sí, hacia la línea del tren. ¿Sí? Manuel Garretón. Exacto, está Manuel Garretón. Entonces es súper importante que los vecinos y vecinas se identifiquen dentro de este sector para que sepan dónde participar en las mesas barriales, que si bien esta semana teníamos que habernos juntado ayer miércoles en Colegio Alerce, ¿cierto?, correspondiente a las personas habitantes de Territorio 1, y la mesa también correspondía hoy día a otra reunión para las personas de Territorio 2, pero no se realizó debido a este paro que usted anunció al principio y que fue paro nacional del servicio público. Esto de la mesa barrial que se iba a realizar hoy día era la de Garretón, ¿cierto? Exacto. Pero esa cuando se hizo, ¿dónde se hizo? ¿En la sede de Garretón? La primera se hizo en la sede de Manuel Garretón, fue el jueves pasado. ¿Y ahora sí se puede saber? Ahora va a tener una modificación debido a que, como usted bien también nos contó al principio, es muy importante que esto sea con una convocatoria amplia, ¿cierto? De que vecinos y vecinas puedan asistir, porque esta es la instancia para que ustedes puedan decidir y contarnos en quién quieren invertir. Estamos contando y pensando que van a llegar un mínimo de 30 vecinos por instancia. Ya, ojalá cada uno de ustedes pueda llevar a una persona más para que así podamos ser varios vecinos y vecinas los que participemos en estas instancias. Y las del territorio 1, las reuniones, ya que se van a correr para la próxima semana. Entonces las del territorio 1 va a ser el miércoles 5, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, en Colegio Alerce, el miércoles 5 de diciembre. Vecino y vecina, no olviden asistir. 5 de diciembre, exacto. Sí, y para el territorio 2 serán el día jueves 6 de diciembre, desde las 7 hasta las 9 de la noche, en Escuela El Faro. Entonces aquí va a haber un pequeño cambio, porque la vez pasada llegaron aproximadamente 40 vecinos y vecinas, ya, y la sede, que le agradecemos igual ahí a la presidenta de la Junta de Vecinos que facilitó el espacio, ¿cierto? Se hizo un poco pequeña. Entonces, esperando que asistan más vecinos y vecinas en esta instancia, porque también se les solicitó a ellos, ellos entendieron, ¿cierto?, y ellas, quienes asistieron, la importancia de la participación. Esperamos un mínimo de 50 personas y por lo tanto necesitamos un espacio más grande. Y por eso se gestionó la Escuela Alfaro. Claro. Tengo entendido que en el día de ayer, en la reunión que se iba a realizar, habían como 90 personas ya que iban ahí. Estaban interesadas. Sí, interesa. Entonces, ojalá que aparezcan el 5. Claro, que sean las 90 y más. Sí, un poquito más. Un poquito más, sí. Bueno, estamos con Michelle Díaz Martínez, ¿no es cierto? Quien ella está en la Dirección del Desarrollo Comunitario, ¿ya? Michelle, esto, si sufriera algún, no creo que haya el otro paro, no, pero difícil. Pero si sufriera, digamos, algún cambio, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, antes de. Sí, nosotros tratamos de avisar por todos los medios que habíamos informado. Dentro de esto llamamos telefónicamente a las personas que asistieron, ¿cierto?, y que se registraron en el listado de asistencia de las primeras instancias. También se envió por vía correo y por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, y hoy día lo estamos avisando aquí en la radio. Así que los vamos a encontrar, mi gente grande, mis adultos mayores, todos los que estamos en la calle La Torre hasta el río Biobío, el día 5 de diciembre a las 19 horas. Ya no se olviden, 5 de diciembre a las 19 horitas vamos a encontrarlos por ahí y lo vamos a estar viendo. Ahí va a estar Michelle Díaz Martínez, lo siento, recibiéndole a cada uno de ustedes, por supuesto. ¿Qué más podría hacer, Michelle? Eso es importante, que comprendan que estas instancias están creadas para que, cierto, seamos parte de un proceso en el que podamos decidir en qué invertir para mejorar nuestro territorio en base a que son ustedes los vecinos y vecinas quienes habitan día a día acá en Pedro del Río. Por lo tanto, ¿quién mejor que ustedes pueden decirnos en qué mejorar? ¿Cierto? Claro. La idea de estos presupuestos participativos es que ustedes propongan ideas en estas cuatro áreas que ya les mencioné: medio ambiente, cultura y recreación, seguridad y deporte, con la finalidad de que hayan ideas que se financien, ideas de proyecto por un monto total cada una de 4 millones. Y como bien les dije, hay un total de 16 millones y como hay dos territorios, se van a financiar dos proyectos cada uno de 4 millones por territorio. Ya, esto sí se va a elegir, se va a trabajar en estas instancias que estamos convocando. Por eso es súper importante que asistan, ya, porque de ahí se van a levantar estas ideas y se van a formular los proyectos para que después haya un proceso de votación por cada uno de los territorios y sean ustedes mismos vecinos y vecinas de Pedro del Río quienes elijan en base a 5 proyectos las dos primeras mayorías. Esto, la infraestructura no. No, no. Este año se decidió, como es un programa piloto, no invertir en infraestructura. Ya, y usted también comprenderá que por el tema del monto, que son 4 millones, es un poco complejo financiar infraestructura. Sí, porque no alcanzaría. Es importante que igual se entienda que este es un programa piloto a nivel comunal, acá en Concepción. Ya se eligió acá el sector, como bien ya lo dijimos, Pedro del Río, y la idea es que también haya participación para que esto después se pueda ampliar a otros sectores de la comuna. Por lo tanto, la participación aquí es fundamental. Claro. Ya, y la evaluación también posterior de este proceso por parte de vecinos y vecinos, que también se va a recolectar la opinión, ¿cierto?, de aquellos que participaron, para que podamos seguir ampliando el derecho a participar. Claro. Y es importante, lo que se me olvidaba, que para poder postular un proyecto hay un principio de asociatividad, ya que la participación ciudadana viene desde la ley 20.500. Ya, y la ley también implica que haya un tema de asociatividad. Bueno, plantear la participación como un derecho en primera instancia, ¿cierto? Y la asociatividad nosotros la vemos como requisito para que un proyecto se pueda presentar, se pueda votar y se pueda trabajar en conjunto con la municipalidad. Tiene que haber un requisito de que mínimo puedan asociarse dos personalidades jurídicas, es decir, dos juntas de vecinos, o una junta de vecinos y un comité, un taller, o dos comités, dos talleres. Y también esta convocatoria no es solo para quienes pertenecen a una organización, ya, es decir, no solo para quienes son socios y socias, sino que también para aquellos vecinos y vecinas que quizás por alguna razón no están o no son parte de alguna organización, pero son personas naturales, como se las dice, pero también tienen una buena idea y quieren presentarla. ¿Se puede unir con otro? Pero sí, pero no se puede unir con una persona natural, sino que tiene que ser una persona natural, sí o sí, unirse a una organización. Ah, la persona natural puede unirse a una organización. Sí, para la idea del proyecto. Ya. Pero esto no es requisito para que se vuelva socio o socia a la organización, sino que como persona natural puede asociarse a una organización para presentar el proyecto, para levantarlo. Ah, ya. Sí, pero no estoy diciendo que la persona por obligación tenga que conformar. No. Ya, pero este es un principio para que se cumpla el principio de la asociatividad. Me parece muy bien esa parte. Esa parte es importante, se nos estaba olvidando, es súper importante. Porque siempre hay personas, digamos, que no están en las organizaciones, pero tienen idea, dicen, me gustaría que esto fuera de esta manera, eso, o se hiciera esto. Sí. Esa idea hay que recogerla. La idea aquí, van a poder votar personas mayores de 14 años, porque aquí la idea es la participación, como ya hemos dicho. Entonces, es abarcar a todos los vecinos y vecinas en su mayor, la mayor cantidad posible. ¿Y las elecciones serían cuándo? Van a ser en enero. Sí, porque antes estábamos hablando de diciembre, pero ahora por el paro, sí. Todavía tenemos verano, así que hay verano. Podemos caminar. Ajá. Sí, mientras no se cambie el paro. No pasan. No pasan de enero. Ya. Así que eso. Eso es cuanto le puedo contar de los presupuestos. Seguir invitando a vecinos y vecinas, ¿cierto?, a que aprovechen esta instancia. Si en algún momento tuvimos reclamos, ¿cierto?, hay cosas que no nos gustan, esta es la instancia perfecta para asistir y empezar a trabajar. Empezar a trabajar con este programa piloto para subsanar, para mejorar las situaciones y condiciones que muchas veces pensamos que pueden ser mejores. Por supuesto, sí. A veces incluso no estamos conformes con la seguridad, estamos conformes con el medio ambiente. Así que, yo creo que vamos a lograr algo bueno para la población, ¿no es cierto? Y se juntará con otro proyecto que venga después, con otro presupuesto participativo. Claro. Y se pueden hacer terminar las cosas que no pudimos terminarlas con el primero. Eso, así pensar que... en aprovechar esta instancia. Exacto. Para que se pueda seguir aumentando el presupuesto también, ¿cierto? Y la instancia. Claro. Para no perder esta oportunidad. Michelle, gracias por esta información, ¿eh? Porque sí, había muchos que querían saber qué había pasado con la reunión. Sí. Ya, pero ahí está la explicación, mi gente grande, de parte de la persona indicada. Así es que ya lo saben, reiterar, el 5 de diciembre. Ahí nos estaríamos viendo por allá por el Colegio Alex. ¿Ya? Entonces, Michelle se dio el tiempo para poder venir para acá. Así que le vamos a dar unos minutos más para que ella también salude y se despida. Sí, no, quería mandar un saludo especial hoy día jueves, a un feliz cumpleaños a un gran y querido amigo, Diego Rivera, así que espero que esté escuchando la radio y le deseamos lo mejor, que sea muy feliz, que cada día la vida lo llene de alegría y que sea feliz. Así que feliz cumpleaños, Diego. Muchas gracias, Michelle. Gracias a usted, don Erasmo. Gracias. Diego Rivera, te saludaron en el cumpleaños. Es un saludo entregado por Michelle Díaz Martínez, ¿ya? Así que bueno, estamos nosotros aquí entregándole a mi gente grande las informaciones, digamos, por el motivo de que no se realizó, ¿no es cierto?, la reunión en el día de ayer, ya lo tiene clarito, ahora se cambió para el día 5 de diciembre, donde podemos estar ahí. Así que mi gente grande, ustedes sigan nomás en el programa porque nosotros continuamos con ustedes después de estas hermosas canciones. Eres tan bonita y es tan dulce tu mirar, eres tú la luz de la claridad, brillas cuando pasas porque sabes caminar. Orgullosa estás de ti, pero cuando amas algo sale mal, el amor te hace temblar. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel romántica. Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel. ¿Qué le vas a hacer? Romántica, dulce piel, piel romántica. Algo sale mal, el amor te hace temblar. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes pena, sé que tú eres fiel. ¿Qué le vas a hacer? Romántica, dulce piel, piel romántica. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica.

Nos están escuchando Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes son los únicos que le pueden solucionar, por supuesto, su problema eléctrico de su automóvil. Nos escucha también Rodolfo, Rory y todo su personal, ahí están en la sintonía. Nos escucha también la vecina Enriqueta, que ya nos llamó para saludarlo, por supuesto. Y también nos escucha el tío Nacho, que está trabajando, pero en su rato de descanso está en la sintonía de este su programa que le encanta al tío Nacho. Nos escucha también René Godoy de por allá de San Pedro de la Paz. Ahí está René Godoy escuchándolo y está reunido con Paulo Estudillo, con Iván Reyes y también está Don Mario ahí, por supuesto. Ahí están escuchando esto, este programa que siempre les encanta. También nos escucha Hilda Poblete. También está en la sintonía Hilda Poblete. Gracias, Hilda, por escucharnos. También nos escucha Erna Muñoz. Nos escucha también Angélica, Jessica, Karen y Javiera. Ahí están todas reunidas, por supuesto, en la sintonía de la gente grande. Nos escucha también Leandro Navarrete. Gracias, Leandro, por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Él está trabajando, por supuesto, en sus calzados, pero ahí está en la sintonía. Gracias, Leandro Navarrete. Nos escucha también nuestra vecina Ruth Caro. Ahí nuestra vecina Ruth Caro está con su querido esposo, dice ella, José Quirós, están en la sintonía. Nos escucha también Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas que son especiales de este su programa de los jueves. Nos escucha Amelia Franco, también nos escucha Adriana Puelles y nos escucha también Aladino Saavedra y Sara Benimeli. Claro, ellos están en la sintonía, muchas gracias por escucharnos. Aprovechamos también, ya que estamos saludando a nuestra gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, como por ejemplo Diego Rivera, quien lo saludaron de aquí, de su programa, ¿no es cierto?, quien él está en el día de hoy de cumpleaños, así que le saludamos en este su programa, gente grande. Saludamos también a todos los saturninos, porque su santoral en el día de hoy, San Saturnino. Así que un fuerte abrazo, por supuesto, un cariñoso saludo. Sí, para cada uno de los saturninos y para todos los que están de cumpleaños, como Diego Rivera. Y les saludamos aquí con esta canción. Amor, que tú ya no me quieres. Si es eso lo que dices, vida mía, lo que tú prefieres. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste bien que por mí te mueres. Y hoy tengo la tristeza en mi vida que ya no me quieres. Hoy quiero saber, mi amor, quiero saber, mi amor, ¿quién es el que ha fracasado? Y si hay alguien en tu vida, es por eso que tú me has dejado. Ya no me quieres. Si es eso lo que dices, vida mía, lo que tú prefieres. Recuerdo aquella vez cuando me dijiste bien que por mí te mueres.

se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Probablemente ya, probablemente ya, probablemente ya, de mí te has olvidado. Y hay un vecino, mi gente grande, mis adultos mayores y usted que está en la sintonía, hay un vecino aquí dentro de la población Pedro del Río Sañartu que hace unos portamaceteros, ¿ya? Y los hace de diferentes modelos. El modelo de triciclos también, de bicicletas y también unos preciosos colgantes. ¿Ya? Si a usted le interesa comprar algunos de estas cosas, lo puede hacer y puede hacer sus consultas al teléfono 4122-7929. Ahí puede hacer sus consultas al 4122-7929. ¿Ya? Y si usted quiere ir donde nuestro vecino tiene su tallercito donde hace estas cosas, puede ir ahí a la calle Baldomero Sánchez, ¿ya? En la calle Baldomero Sánchez, en el número 273. Ahí está nuestro vecino, ¿ya? Y ahí puede ver usted estos portamaceteros de diferentes modelos, de triciclos, bicicletas y colgantes varios. ¿Ya? ¿Se le olvidó el teléfono? Mira, el número de teléfono es el 4122-7929. ¿Ya? Ahí puede llamar y consultar por eso. Y para que usted lo vea, como le decía, puede ir a Baldomero Sánchez al 273. Ahí está el taller de nuestro vecino. ¿Ya? Y usted sabe, y lo tiene más que claro, de que hoy es jueves. ¿Ya? Sí, es jueves. Es el día esperado por todos los adultos mayores. Estos adultos mayores que gustan del programa Gente Grande. Porque pueden disfrutar, ¿no es cierto?, de las canciones. Estas canciones que lo hacen viajar al pasado, a ese pasado de su juventud. Y así usted puede recordar esos hermosos tiempos de los 80 hacia abajo. ¿Y cómo los recuerda? Con las canciones del ayer. Escúchenos. Y si nos está escuchando, siga escuchándonos en Espacios FM 107.3, o si no, en la señal en el www.espaciosfm.com.

de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Saludamos a Alba Fernández. Gracias, Alba Fernández, por estar en la sintonía de este tu programa, La Gente Grande. También saludamos a Luis Andrés Sangüesa. Gracias, Luis. Gracias por estar en la sintonía. Sigue escuchándonos nomás, Luis Andrés Sangüesa. Así como ellos, muchas gracias también a cada uno de ustedes que están en la sintonía de este su programa de los jueves. Por supuesto, La Gente Grande, porque ustedes, como ya me lo han dicho reiteradas veces, les encanta, por supuesto, esta música, ¿ya? Sí, así es. Bueno, nosotros estamos para servirles a cada uno de ustedes, mi gente grande, vecinos y amigos, y todos los que están en la sintonía de este su programa todos los jueves, que es un programa regalón para cada uno de los que lo escuchan, ¿ya? Así que, así es. Fíjese, mi gente grande, que el sedentarismo en la tercera edad es un problema grave, ¿ya? Porque en realidad llegamos a la tercera edad y dejamos, mi gente grande, de realizar diversas actividades, lo que nos acerca a caer en el famoso sedentarismo. ¿Ya? Padecimiento que deberíamos cambiar

la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Y saben ustedes, mi gente grande, que Michel Díaz Martínez todavía está en la sintonía con nosotros. Ella nos visitó y nos entregó, ¿no es cierto?, por supuesto, la información de este proyecto participativo, ¿ya? Así que gracias a Michel Díaz Martínez por hacer llegar aquí a este su programa la información que se necesitaba para saber por qué no se hizo, ¿no es cierto?, esta mesa barrial en el día de ayer, ¿ya? Y bueno, le damos las gracias también a la vecina Enriqueta, ¿no es cierto?, quien ella también nos saludó al inicio del programa. Así que muchas gracias, todavía ella está en la sintonía. También le damos las gracias a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía, a Verónica Chacón también, a Alba Fernández y a Luis Andrés Sangüesa. Y por supuesto, reiteramos los saludos para todos los saturninos, que su santoral en el día de hoy es ese, San Saturnino. Así que felicidades por su día. Yo creo que debe estar tomando oncecita y escuchando el programa, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que felicidades en tu día, Saturnino. Los que están de cumpleaños, así como Diego Rivera, quien le saludaron desde este su programa también, por supuesto, Michel Díaz Martínez le saludó a Diego Rivera en su cumpleaños. Así le saludamos siempre, nosotros dispuestos para entregar sus saludos aquí en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3. Si me besan y me entregan su querer. Gracias a Dios por devolverme la vida, para cantarle al amor con todo mi corazón, pues ya no tengo el alma herida. Por eso pido perdón si ven caer una lágrima. Será tal vez la emoción que siente mi corazón por entregar este alma. Yo le doy gracias a Dios porque me hizo del pueblo, por regalarme la voz, porque me hizo cantor y ser la voz del bolero. Pero yo le pido a Dios que no me falte la luz, aquella luz que ilumina, que me permite en la vida seguir siendo Iván Cruz. Yo le doy gracias a Dios